arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañer en Nucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Mi nombre es Daniel Aguirre. Los invito a compartir este programa número 348 de la Red de Comunicación Indígena. Antes que nada quiero saludar a Jorge Fría, quien está allí en la consola de sonido, y también a todos los operadores de las distintas radios que emiten este programa de la Red de Comunicación Indígena. En este caso no está mi compañera Mónica Charole, pero estoy con un amigo, un corresponsal de la etnia Wichí, quien se va a presentar. Bueno, ¿qué tal a todos los amigos, hermanos que están sintonizando? Un saludo para todos ustedes y también para el operador que está allí. Y bueno, mi nombre es Julián Aguirre, estamos acá todos los Aguirre compartiendo a este programa a todos ustedes que están en la sintonía. Bueno, y tenemos varias informaciones, digamos, tenemos tema de educación, también tenemos una cuestión del ordenamiento territorial de lo que va a ser allí de Santa Fe. En este caso habíamos hablado con Ariel Navanguiri. También tenemos la situación de Misiones, que hablamos con el periodista, un hermano de prensa, Baigorri. Y bueno, muchos temas más que vamos a compartir con ustedes en este programa. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa que argentino soy. Bien, hermanos, y así como lo habíamos anunciado, en este caso vamos a hablar sobre educación. El hermano Mario Fernández, quien pasó a ser director del CEREC, creo que es el primer indígena, si no me equivoco, que va a dirigir un centro educativo del Colchón. Y bueno, tenemos una nota que le hizo nuestra compañera Mónica Charole a Mario Fernández, y él nos decía lo siguiente. Es la primera vez que un indígena ocupe una directiva en una institución educativa, tal es como en el caso de Mario Fernández, quienes charlaremos con él acerca de este nombramiento que fue hace cuándo. Se hizo efectivo el 11 de marzo, todavía no tengo hecha la posesión del cargo, que es otra cuestión, pero ya está decidido institucionalmente a nivel provincial y a nivel ministerio, y juntamente con las comunidades que son las que llevan adelante este proyecto, el cual me hace responsable en este momento a partir de mi designación como indígena, toda de la comunidad. ¿Y cuándo estaría comenzando las clases en esa institución? Tenemos pensado para el 23 hacer la convocatoria a todos los docentes que van a ser parte de este proyecto, y a partir de ahí estaremos los primeros días de abril, estaríamos dando inicio a este proyecto, como dijiste vos, del Centro Rural del Colchón, de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado al gobierno y al convenio que se firma, ¿no es cierto?, también para que nuestras comunidades puedan ir en esta etapa en su lucha de poder avanzar, llegar a lo que siempre hemos deseado, a ocupar los lugares importantes de decisión, como en este caso, que es la dirección de este colegio, de esta institución al cual me hacen cargo. Para mí es un desafío muy grande y un compromiso con la comunidad, porque es un viejo deseo de nuestra gente. A partir del planteo de la ley de 3258, las comunidades ya hablaban de un proyecto educativo que nunca se pudo lograr el objetivo final, pero sí dar el puntapié para que podamos hoy, gracias a esa idea de nuestros hermanos, podamos tener a nivel provincial alrededor de 200 docentes. Mario, en cuanto al tema de la convocatoria, entonces, para aquellos docentes que están interesados en participar de este proyecto, ¿a quiénes se dirigen? El 23 vamos a definir el día en que vamos a convocar a esta gente y en primer lugar tendrían que dirigirse a la dirección, que en este caso yo voy a estar a cargo, donde seleccionaríamos a los docentes que van a ser parte de este proyecto, porque hay varias carpetas presentadas. Siempre decía en una oportunidad aquel hombre que fue parte del inicio de esto, que es Colet, de la JUM, y cuando se inició esto no había a dónde prenderse. Hoy resulta ser que tenemos varios postulantes, inclusive hasta nos damos el lujo y el derecho de poder seleccionar a algunos hermanos. Bien, entonces a todos aquellos que están interesados lo pueden hacer, están a tiempo. Todavía están a tiempo, hay que dirigirse a la dirección del CEREC, a la comisión pedagógica, de todos modos también está, que es Colete, y otro es el presidente de la asociación, que es la institución que representa a la comunidad en la zona del Colchón. ¿Otra cosa que quieras agregar, Mario? Simplemente decir de que realmente esto es un paso muy importante, algo que va a quedar escrito en la historia, porque como bien decía en un principio, es la primera vez que una institución del Estado va a estar a cargo de un indígena. Soy partidario de lo que decía un gran historiador de nuestra provincia, Tisera, decía que los pueblos no están predestinados a cierto destino, sino que cada cultura, cada grupo social está supeditado o son los que deciden su destino, y en este caso se está dando cumplimiento a esa frase, como que nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, estamos decidiendo por nosotros mismos, para que se sepa también de que nosotros, a partir de ahora, animar a nuestros jóvenes también a que cada día puedan ir avanzando hacia lo que nosotros siempre hemos querido, es estar al frente de nuestros propios destinos. Y estas fueron las palabras de Mario Fernández, a quien felicitamos, digamos, por estar en ese lugar o por haberse ganado ese puesto de director. Y bueno, eso da a entender y nos enseña que tenemos que estudiar, tenemos que decirle a los jóvenes que se pongan las pilas con los estudios. Y bueno, y así los hermanos indígenas van a ir ocupando lugares que seguramente nunca se pensó que iban a estar o que iban a ocupar. Pero bueno, Julián, es así, es un logro muy importante para las comunidades indígenas. Sí, para mí es un logro para todas las comunidades. Y bueno, nosotros también en la comunidad de Huichí, hace muchos años, así tuvimos un hermano huiché que está ocupando este cargo de la dirección, pero después hubo un problema y el hermano no era para designar como director. Así que esperemos que este hermano que está sí sea el director y que no sea puesto por una cosa así de cosas de falso, digamos. Esperemos que este hermano, bueno, sea el director y bienvenido a todas las comunidades. Y bueno, también vos por ahí decías de este hermano que estuvo un tiempo como director de ahí, ¿y de qué localidad era, Julián? Bueno, en la jurisdicción de Sausalito era. Bueno, se tiene orden del decreto de la regional, que lo nombraron como director de la escuela, pero resulta que viene otras notas y quiere decir que este hermano no es el director de esta escuela. Y esperamos que este hermano, bueno, que no ocurra este problema que tuvimos hace 4 años atrás. Bien, así lo decía Julián y nosotros estamos con él, de esta cuestión de que vaya mostrando y dando el ejemplo a los otros estudiantes que estén en el lugar, de que sí se puede, digamos, que los hermanos indígenas podemos llegar a ocupar esos tipos de cargos. Y también no solamente en el tema de educación, porque queremos que haya hermanos indígenas que estén en la cuestión de salud, en la cuestión de la cultura. Así que bueno, simplemente felicitarlo a Mario Fernández y bueno, decirle que trabaje para la comunidad indígena y para los jóvenes indígenas. Kami en Talpi, Natelpi, Onagramo, Ana ugiwoka mayale katayale ana namna pagina aquí. Señores padres, señora mamá, ayuden a sus hijos a que asistan a las clases que se dictan en los establecimientos educativos. Por la educación de nuestros hijos. Vamos a compartir el primer tema musical para todos ustedes, hermanos que están sintonizando, el tema de Peteco Carabajal, Los Indios de Ahora. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, y seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena, después de haber escuchado el tema musical de Peteco Carabajal, Los Indios de Ahora, que se los dedicamos a todas las comunidades indígenas que escuchan este programa de la Red. Y con la información ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe, hablamos con el hermano dirigente Ariel Navanquirí, quien nos cuenta, no hace un detalle, digamos, de los trabajos que ellos vienen realizando, pero también nos habla específicamente de lo que es el ordenamiento territorial que van a hacer allí en la provincia de Santa Fe, que este 25 de marzo ellos se van a reunir con gente del INADI para definir todas las cuestiones que tengan que ver con las comunidades indígenas de allí, de Santa Fe. Así que vamos a escuchar lo que decía el dirigente Ariel Navanquiri. Como para informarle, ¿no?, sobre lo que es el camino o el proceso que está haciendo la organización dentro de lo que es la provincia. Por el momento lo más importante, digamos lo que más sobresale en el tema ahora es el interés de las comunidades y como organización. Estamos llevando adelante, estamos recibiendo ahora el 25 de marzo la visita de los responsables del INAI, los que están llevando adelante el tema de la ley, está la 26.160 sobre lo que es el relevamiento territorial dentro de la provincia. Ya estaríamos dando los últimos pasos, entonces con esta visita ya podríamos estar en condiciones de poder empezar a trabajar en el tema. Lo otro, estamos también como organización, estamos invitados a participar en un encuentro a nivel nacional en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, y de ahí, bueno, se van a tocar diferentes temas. Pero más sería el caso de estar pidiendo la prórroga de la ley 26.160, ya que no muchas provincias se han presentado el proyecto de para realizar el trabajo, y entonces esto se está demorando, los tiempos pasan, y bueno, este es el motivo de la prórroga. También nos estamos juntando con todas las organizaciones y representantes de pueblos para poder discutir el tema de las agendas públicas, tanto a niveles provinciales, a nivel nacional, sobre lo que tendría que haber estado participando y llevando adelante las políticas públicas, como fue designado lo que es el CPI, el Consejo de Participación Indígena dentro del INAI. Y últimamente este CPI se está dedicando pura y exclusivamente a lo que es el relevamiento territorial. Entonces se está descuidando todas las otras áreas como es educación, salud, y bueno, y todo lo que compete a las demandas de las comunidades. Y también otra de las cosas, Navanquiri, que sería bueno, seguramente ustedes están mirando, que aprovechando esta cuestión del ordenamiento territorial, ver la situación de cada familia en su cuestión de vivienda, en su cuestión de... Exactamente. Sí, nosotros habíamos estado trabajando, un tema de planillas, de un censo socioeconómico de las comunidades, en lo cual hemos estado repartiendo. Y después de ahí, bueno, llevarlo a toda una base de datos que, bueno, esto es para poderlo trabajarlo a nivel provincial y también ir remarcando, ¿no?, las necesidades y demandas de las comunidades. Eso es, por eso te decía que teniendo ese buen trabajo, nosotros tendríamos el real problema de las comunidades. Simplemente pedir tu saludo para las comunidades indígenas que van a escuchar el programa. Sí, como siempre, mi saludo va a todas las comunidades, los pueblos de las diferentes provincias donde se emite este programa. Es un saludo de aliento, de apoyo a las comunidades y animándolos a no decaer en esta lucha que es dificultosa, larga, pesada a veces, pero bueno, con la constancia, con la perseverancia de todos los dirigentes vamos a llevar a un buen camino, y yo creo que los frutos, si no lo vemos nosotros, bueno, yo creo que las generaciones que vienen surgiendo ya vienen con más fuerza, con un espíritu de lucha que ya están más capacitadas en el tema de poder entender el otro idioma, el idioma del blanco, como decimos nosotros, capacitarse en todos los derechos de los pueblos indígenas, y bueno, esto va a seguir, como digo, es para largo, pero fuerza y adelante para todos. Y estas fueron las palabras de Ariel Lavanquiri. Bueno, ellos realmente tienen muchas ganas y muchas cuestiones, digamos, que hacer con las comunidades indígenas, ya que viendo esta cuestión del ordenamiento territorial que se va a hacer, ellos quieren hacer un trabajo de seguimiento, digamos, además de que se vea cómo están las comunidades indígenas con sus tierras, si todos tienen sus títulos. También ellos quieren ir viendo cómo está la situación habitacional, cómo están de vivienda, cómo están con la cuestión de salud, y hacer un trabajo bien de fondo, digamos, para ir solucionando todas las cuestiones que tienen que ver con las comunidades indígenas. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena: a FM Comlactac de Colonia Aborigen, FM Centauro de La Tigra, AML16 de Sáenz Peña, FM Martín Fierro de Sáenz Peña, AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña, FM Tanikpak de El Sausalito, FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña, FM del Sol de Miraflores, radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Bien, y seguimos con este programa. En este caso vamos a hablar de la situación que nos preocupa a todos, digamos, no solamente a nosotros aquí en la provincia del Chaco, sino a otras provincias y otros países, que es la situación del dengue. Este es un tema realmente que hoy en día está muy muy latente, digamos, en las comunidades indígenas. Están todos como muy preocupados por esta cuestión. Gente del gobierno, gente de la municipalidad está haciendo trabajos de prevención y de otras cuestiones en cuanto a lo que tiene que ver con la situación del dengue. Y también se habla de que aquí en la ciudad Resistencia hay por lo menos 4 casos sospechosos de dengue. Nosotros bajamos este material de Data Chaco. Al menos 4 casos sospechosos en la capital provincial. Un joven estudiante oriundo de Sáenz Peña que vive en Avenida 9 de Julio al 1300 está en cuarentena. El martes por la tarde fumigaron toda la manzana, digamos, donde está viviendo este joven. Y bueno, vecinos de esa cuadra de la Avenida 9 de Julio se sorprendieron por la tarde, o sea, al recibir la visita de un equipo del Ministerio de Trabajo de la Nación, un Ministerio de Salud, que fue a fumigar las casas y a darle instrucciones, digamos, para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Las tareas se debieron a que se registró un caso de dengue de un joven oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña que vive aquí en Resistencia y, bueno, alquila un departamento en esa cuadra que tiene que ver en Avenida 9 de Julio al 1300. Bueno, es una situación bastante preocupante, digamos, y también la provincia de Formosa, digamos, el gobierno de la provincia de Formosa envió material, si se quiere decir, o envió equipamiento para hacer la prevención de o ayudar a combatir el dengue aquí en la provincia del Chaco. Y sobre este tema tenemos un audio que hemos bajado de Chaco Prensa, digamos, un audio del gobernador Jorge Capitanich, quien, bueno, nos detalla las cosas que mandaron de la provincia de Formosa. Situación que tenemos producto del dengue en la provincia del Chaco. Entonces, nos han dado 2 camionetas con máquinas pesadas para fumigación, y también mochilas, conjuntamente con la dosis necesaria para que nosotros podamos atacar los problemas que tenemos en las distintas localidades. Así que mañana también vamos a contar con la cooperación de ellos para la capacitación de 100 agentes, precisamente para seguir estableciendo mecanismos de prevención en toda la zona y en todas las áreas, extremando los mecanismos de precaución y de prevención. Así que la verdad que queremos agradecer muy especialmente por la solidaridad, por la cooperación, por la rápida disposición, y nosotros, por supuesto, en este contexto de emergencia estamos actuando con todos los recursos a disposición, coordinando con los intendentes municipales, fortaleciendo también el accionar de los gobiernos locales, de los hospitales, proveyendo de medicamentos para atender la situación en cada uno de los lugares en donde efectivamente identificamos los problemas. Y así lo decía el gobernador Capitanich, bueno, que mandaron este equipamiento aquí en la provincia para combatir la cuestión del dengue, que es un tema muy preocupante. Y también sobre este caso tenemos un audio del ministro de Desarrollo Humano de allí, de la provincia de Formosa, Aníbal Gómez, quien nos decía lo siguiente. Tuvimos episodio en el año 2000, en el año 2004, un ingeniero Juárez que ingresó en ese momento por Bolivia, también en Clorinda ingresó por Asunción. Así que nos permitió tener ya una tarea establecida con respecto a este tema, una tarea permanente, que pasa principalmente por la concientización de la población. En la medida que la gente, las familias, estén sabiendo, haciendo lo que se debe, que es eliminando todos los reservorios del Aedes aegypti, del mosquito transmisor de la enfermedad, de esos domicilios, con seguridad se va a obtener un buen resultado. Porque toda la tarea de fumigación, tanto espacial, domiciliaria, sirve para matar los mosquitos adultos, pero mientras tanto van haciendo millones de mosquitos todos los días en los reservorios. Así que esta tarea de capacitación, de concientización de la población es muy importante. Siempre que afecta a un pueblo va a afectar al otro, y se decidió, bueno, la disposición que tuvo, que todo el equipo de salud pública de la provincia esté trabajando codo a codo, trabajando acá con el gobierno del Chaco. Y estas fueron las palabras de Aníbal Gómez, que bueno, contaba las cosas que también trajeron aquí a la provincia del Chaco para combatir esta cuestión del dengue, que es algo que nos preocupa a todos realmente. Y bueno, yo creo que todos sabemos, creo que la gente sabe lo que hay que hacer, lo están pasando todo el tiempo, ya sean los medios televisivos, radiales, que cuiden, digamos, que mantengan limpio el patio de la casa, que no haya floreros o algo que contenga agua, tratar de tirar eso o de no mantener mucho tiempo, porque es donde ahí en ese lugar se produce este mosquito, y bueno, y así empieza a transferir, digamos, a contagiar a otras personas. Y también, bueno, cosas que si alguien tiene que ir a viajar al Paraguay o al interior, yo creo que tienen que vacunarse, digamos, contra el dengue, como para no después venir de aquel lado y traer esa enfermedad que hoy en día nos está causando un malestar a todos, digamos, ya que está más preocupante. Y creo que aquí en la provincia del Chaco hay muchos casos de dengue, aquí en Resistencia mismo ahora se confirmó de que hay 4 casos de dengue, en el interior de la provincia del Chaco también hay muchísimos. Y bueno, simplemente eso a la comunidad en general, porque no va a ser solamente a la comunidad indígena, sino que es a la comunidad indígena, a la comunidad, a los criollos hermanos, a todo el mundo, que prevengan y se cuiden. Y bueno, que esta cuestión del dengue se pueda detener a tiempo y que no cause, creo que hasta ahora no hay muertes por la cuestión del dengue. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay Peñi, mis paisanos, Chapay Peñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos. Mis antiguos vuelven a afogarme. Bien, el operador nos dice que ya terminamos la primera media hora. Vamos a una pausa y ya volvemos. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, seguimos con este programa, de media hora del programa. Seguimos con la información que tenemos desde Misiones. Así es, Julián, y bueno, en este caso hablamos con el Vasco Baigorri, quien es un hermano periodista allí de la provincia de Misiones. Él nos va a contar un poco sobre la situación que están pasando las comunidades guaraní del Valle de Cuñapirú. Esta comunidad exige la devolución de sus tierras, ya que Celulosa Argentina regaló a la Universidad de La Plata 6.035 hectáreas de territorio guaraní con tres comunidades viviendo allí desde hace más de 150 años. Bueno, pero para interiorizarnos más en el tema, vamos a escuchar la palabra del Vasco Baigorri. Celulosa Argentina le regala a la Universidad Nacional de La Plata, le dona 6.035 hectáreas de territorio guaraní con tres comunidades viviendo allí desde hace más de 150 años, ¿no es cierto? Eso a nosotros nos recuerda a los antiguos emperadores y reyes que regalaban la tierra de los demás sin preguntarles nada, ¿no? Esa donación la aceptó, muy alegremente la aceptó la Universidad de La Plata. Nunca consultaron a las comunidades, en ningún momento se preguntó a las comunidades qué pensaban o qué querían. Tampoco lo hizo la Universidad de La Plata cuando, con la provincia de Misiones, decidieron transformar ese territorio en reserva privada. Estamos hablando de un territorio que está ubicado en la provincia de Misiones, en la ruta provincial 7, que fue convertido en reserva privada por la Universidad de La Plata y la provincia de Misiones. Desde el 2001, las comunidades que viven allí tradicionalmente, hace más de 150 años, dijimos recién que vivían ahí, empiezan a reclamar el título de propiedad de ese territorio. Y a partir de ese momento, la Universidad Nacional de La Plata intenta engañarlos con falsas promesas, soluciones, y empieza a hacer una cantidad de maniobras para dividir a las comunidades. Son tres comunidades. Y estas fueron las palabras de Baigorri, quien nos contaba la situación que están padeciendo estos hermanos de la comunidad guaraní. Y bueno, también hay una segunda nota donde él nos sigue contando cómo está la situación, qué puede llegar a pasar con los hermanos indígenas, y también sobre la postura que tienen varias comunidades indígenas, ya que esta Universidad Nacional de La Plata tiene una actitud realmente que no se entiende, digamos, que está negando devolverle las tierras a estas comunidades indígenas. Hubo una audiencia conciliatoria a la que se citó a la universidad y al otro demandado, que era el Estado Nacional. O sea, las comunidades han demandado no solamente a la Universidad de La Plata, sino que también han demandado al Estado Nacional por incumplimiento del artículo 35 y 17 de la Constitución, ¿no? Pero a esto se suma hoy la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, también está pidiendo tierras de ese territorio guaraní, está pidiendo, haciendo gestiones para pedirle a la universidad que le done tierras para ampliar el espacio de lo que es su balneario, ¿no? Y además está la invasión de colonos blancos sobre ese territorio, ¿no? Y la Universidad de La Plata no hace absolutamente nada. Hay que ver que los colonos blancos están desmontando irracionalmente esa supuesta reserva, y la Universidad Nacional de La Plata no dice absolutamente nada, ¿no? Los caciques en su momento confiaron en que ese diálogo era sincero y que era un buen camino hacia la solución. Para eso realizaron cantidad de viajes, o sea, más de 11 viajes se hicieron en reuniones con la Universidad de La Plata para poder lograr una solución. En esto tuvieron las diferentes gestiones, de diferentes presidentes de la Universidad de La Plata, porque la Universidad de La Plata tiene, además de decanos, tiene un presidente, ¿no? Se fueron sumando esas reuniones hasta que se cansaron, ¿no? Esa confianza que depositó o depositaron las comunidades con la Universidad de La Plata fue dañada, ¿no? O sea, porque la Universidad de La Plata está actuando más como una empresa multinacional o un terrateniente, mucho más que una universidad nacional, ¿no? Ese juicio es por reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria, escrituración y acción de daños y perjuicios colectivos. Esto se hizo frente al juzgado, ante el juzgado federal de Posadas. ¿Por qué no les entregan el título de la tierra que ellos ocupan y que legítimamente les pertenece? Y bien, hermanos, esperemos que esta situación se resuelva, ya que no solamente en Misiones está pasando eso con los hermanos indígenas, pasa aquí en la provincia del Chaco, pasa en otras provincias, con las comunidades indígenas está pasando esto, que se les quita sus tierras, a veces, como pasó en este caso, sin avisarles, sin consultarles, se regala tierra que es de las comunidades indígenas y después se lo quiere desalojar o de a poquito se los va desalojando, que es una situación muy fea. No sé, Julián, si vos querés comentar un poco sobre las tierras o de las situaciones que pasan las comunidades indígenas. Tema de tierra, bueno, nosotros ya es un problema que hace bastante años, no era de hoy ni ayer, sino que es un problema del principio, que siempre lucharon las comunidades, los dirigentes, para lograr lo que es el tema de la tierra, ¿no? Después de esta información, vamos con otro tema musical, saludando a todos ustedes, los Teques, que vamos a escuchar ahora. El tema se llama Entra, amigo Garro. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad! Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Amigo mío, que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad! Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, negra tu recuerdo de tu voz. Thank you. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Seguimos con nuestra información. En este caso vamos a hablar sobre lo que es esta situación de las 140.000 hectáreas de allí del impenetrable chaqueño. Este un tema realmente que viene ya de larga data, de hace aproximadamente 10 años, porque hace 10 años fue que a la comunidad indígena de allí del lugar se le otorgó el título de propiedad. Ellos ya son parte, son dueños, digamos, de esas tierras. Pero lo que se tenía que haber hecho, o lo que el gobierno tenía que haber hecho, es digamos, trasladar a los hermanos criollos que viven en esa zona, cambiarlos de lugar, ya que toda esa parte de las tierras son de las comunidades indígenas. Pero hasta la fecha no pasa nada, todavía no hay resultados. Y bueno, sobre este tema tenemos un audio de Miguel Gómez, que es el vocal del Instituto del Aborigen Chaqueño, quienes ellos tuvieron una reunión el sábado pasado allí en esa localidad, y vamos a escuchar lo que nos decía Miguel Gómez. Se está viviendo un clima casi día a día un poco muy cambiado, y realmente la gente ya como que está llegando al pico de soportar los problemas por el tema de lo que es la relocalización. Entonces, el gobierno anterior ya atrasaba, ha construido vivienda, ha atrasado caminos vecinales, ha creado pozos, el alambrado en sí perimetral de todo para la relocalización. Pero creo que aquí también los criollos no fueron muy honestos, porque los que se relocalizaron fueron sus hijos. Otras se portaron muy bien, algunas de las familias que fueron realmente se acordaron con amigos indígenas, entonces al levantarse se instala un indígena y se traslada un criollo. Pero hay criollos que divide su familia, se traslada a la relocalización y los padres por ahí se quedan habitando todavía el viejo lugar que tuvieron. De alguna manera se trasladan solamente los hijos de los criollos. Eso hace que, de acuerdo a la Mugueshwotsin, ellos tienen alrededor de 135 familias todavía dispersas dentro de 150.000 hectáreas. Entonces lo que se vio la necesidad ahora es de afectar algún abogado que patrocine, y la Mugueshwotsin está dispuesto a otorgar un permiso, un escrito para que de alguna manera puedan patrocinar un abogado. Y estas fueron las palabras del vocal del Instituto del Aborigen Chaqueño. Bien, lo decía Miguel Gómez, hay hermanos indígenas que no fueron muy sinceros, ya que si alguien se trasladó o fue a otro lugar, fueron los hijos de estos hermanos blancos, y los que realmente tenían que trasladarse siguen en el lugar. Se calcula que hay aproximadamente 140 familias todavía viviendo en esas 140.000 hectáreas, y bueno, las comunidades indígenas han resuelto, digamos, sábado pasado en una asamblea reunión, de que el Instituto del Aborigen Chaqueño los represente. Ellos van a nombrar a dos abogados para que sigan el caso y para que de una vez por todas, digamos, puedan los hermanos criollos salir de esa zona, digamos, ya que a ellos no le corresponde estar en esas 140.000 hectáreas. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Y también referido con este tema, tenemos la palabra del secretario del Instituto del Aurigen Chaqueño, Egidio García, quien fue entrevistado por nuestra compañera Mónica Charole, quien ella estuvo presente en ese lugar de la asamblea, y Egidio nos decía lo siguiente. Se estuvo desarrollando una reunión allí en Las Tunillas, comentanos qué fue lo que se planteó. Ya estaba programado, visto y considerando la iniciativa de la Asociación Megisochí junto con el Instituto del Aborigen Chaqueño. Se llevó a cabo el transcurso de la mañana, hasta recién hoy terminó esta jornada de acuerdo y coordinación con la Asociación Megisochí y sus integrantes, las comunidades que nuclea esta asociación, para determinar qué manera se va a trabajar judicialmente con respecto a los que en este momento están involucradas acá en el territorio indígena de las 140.000 hectáreas, es decir, a los criollos no indígenas, para su respectivo relocalización. Y bueno, esto es la demanda, fuertemente se ha acordado para que en el día 30 al 4 de abril será la próxima reunión, donde nuestro letrado va a estar desarrollando la actividad que corresponde, que sea necesario ante los estrados judiciales para que la medida judicial se trabaje. Nosotros hemos convocado a dos profesionales donde van a abocar directamente la tarea, digamos, la relocalización de los no indígenas que están habitados en el territorio indígena. Entonces, digamos, esto que se está planteando, que es un hecho. Sí, efectivamente es un primer paso legal que hay que actuar. Es la primera vez que participa, mejor dicho, el Instituto del Aborigen Chaqueño ante una demanda de las comunidades indígenas. Específicamente, la demandante sería la Asociación Megisochí y sus integrantes de las comunidades indígenas que lo nuclea. Esperemos que esta situación se resuelva lo antes posible, ya que pasaron 10 años desde que los hermanos indígenas tienen el título de propiedad, pero hasta la fecha no hay solución, no se les saca a los criollos que están en el lugar. Bueno, a pesar de que ya creo que se les hicieron viviendas, se les entregaron materiales como para ser alambrados, como para que ellos se trasladen a otro lugar y salgan de esas 140.000 hectáreas que le pertenecen a las comunidades indígenas. Y bueno, esta situación de las comunidades indígenas, esperemos que se resuelva lo antes posible. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Y seguido con este tema, también tenemos un audio de nuestro corresponsal Julio César Leiva, quien vive en esa zona, digamos, conoce más a fondo esta cuestión de las 140.000 hectáreas. Y vamos a escuchar lo que Julio Leiva nos decía con respecto a este tema. Bien, nosotros desde acá del Interfluvio, desde el Impenetrable, siempre siguiendo las informaciones, anduvimos el fin de semana con Mónica recorriendo todo lo que es la 140.000 hectáreas de las comunidades tobas aquí en el Impenetrable Chaqueño, y bueno, para ver y charlar y debatir sobre todo lo que es la reubicación y posiblemente desalojo de las familias criollas que están ocupando el territorio indígena, porque hace ya, como decir, como vemos, hace como 20 años que está la el título de propiedad para las comunidades indígenas, y los y las familias criollas todavía están ocupando, no quieren salir de las tierras indígenas, y por esto esta reunión en este día sábado para tratar esos temas. Y también en esto se pudo entrevistar a Egidio García, quien estuvo también estuvo participando de en la reunión de parte del IDAT, y seguramente en el transcurso de estos programas, en el transcurso de otras de otra edición del programa de la Red de Comunicación Indígena, tendremos la opinión de algunos de los participantes de la reunión. ¿Quién nos va a comentar? Porque también les quiero comentar que la que todo el proceso de la Asociación Comunitaria Mixochi, cada periodo cambian de presidente. Entonces, este año es el año donde tienen que cambiar las autoridades de la comisión directiva. Entonces, ahora, en el mes de abril, posiblemente la segunda o la tercera semana del mes de abril, habrá una asamblea de todas las comunidades de aquí del Interfluvio para poder cambiar las comisiones o ver si continúa esta comisión que está en este momento, que bueno, ya llegó su periodo, que es este año. Hay muchas versiones, hay muchas opiniones y hay mucho debate dentro de la comunidad en cuanto a la actitud de esta actual comisión, pero bueno, eso lo digo, como digo, lo contaremos en otro programa. Nosotros, desde acá, desde el Impenetrable, siempre estamos llevando información. En cualquier otro momento estamos saliendo con otra información de este ámbito y de esta localidad, y sobre todo de la asociación y todo lo que tiene que ver aquí en la zona con todo lo que está pasando a nivel social y a nivel opinión de las comunidades. Así que bueno, desde el Impenetrable Chaqueño, Julio César Leiva para la Red de Comunicación Indígena. Agradecemos a Julio César Leiva, nuestro corresponsal de allí, de esa zona, por hacernos este comentario. Él también estuvo presente junto con nuestra compañera Mónica Charole en esta asamblea, digamos, que tuvieron, donde ya las comunidades indígenas firmaron un papel, digamos, como un poder a estos abogados del Instituto de la Origen Chaqueño para que los represente y para que se resuelva de una vez por todas esta situación que viven pasando las comunidades indígenas de allí, del Impenetrable Chaqueño. Bien, después de escuchar la información del Impenetrable, vamos a escuchar otro tema musical. Sufre mi gente, los cantores del rey. Sufren mis padres, sufren mis madres, pobre mi gente, sufren por mí. Sufren mi gente, sufren mis padres, sufren mis madres, pobre mi gente, sufren por mí. Mis padres sufren cuando es perseguido. We'll be right back. Bien, hermanos, después de haber escuchado este tema musical de los cantores del Rey Sufre Mi Gente, es un tema bastante que da que pensar, digamos, hace que un hermano indígena se ponga a pensar de todas las situaciones que sufren los hermanos indígenas, no solamente aquí el Chaco, sino de otras provincias, que siempre el hermano indígena está siendo como, si se puede decir, pisoteado o muy discriminado en estas cuestiones. Y bueno, este tema musical dice mucho de eso, así que fue dedicado para todos los hermanos indígenas. Y se ha terminado esta hora de programación. De mi parte simplemente me queda despedirme, agradecerle a ustedes por escuchar este programa de la red, agradecer a Jorge Frías, quien estuvo allí en la consola de sonido, y también a todos los operadores de las distintas radios, agradecerle a todos. Y bueno, simplemente de mi parte muchísimas gracias, y también se va a despedir Julián de este programa. Bien, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando este programa de la red, el programa número 348. Bueno, un gran saludo a todos ustedes, a toda mi gente, allá en la zona Huichí, a Pompeya, a Sausalito, a Huichí. Un gran saludo y, bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Daniel, y será hasta el próximo programa. Así es, hermanos, y bueno, será hasta el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.